Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Sí, así es, Pablito, ¿cómo estás? Bueno, pero bien, y a charlar con vos siempre es un placer, así que un gustazo tenerte en el programa. Bueno, un desafío importante, Andrés, ¿o no? Sí, la verdad que es un desafío importante, pero más que nada es una forma de agradecer. Es una forma de agradecer a la vida principalmente. Mirá qué lindo. Así que bueno, ahí estamos con todo. Pero está bueno esto de plasmar, ¿no? Un esfuerzo que tiene que ver con una prueba atlética, pero la solidaridad como palabras, ¿no? Sí, vos sabés que surge a partir de entrenar, y bueno, nos fuimos con Gise, nos fuimos a una carrera en San Juan, y bueno. Acá es Panambí, no Gise, acá es Panambí, ¿no? Exactamente. La hermosa Panambí. Y bueno, y vos sabés que entrenando, bueno, un día se me ocurre esta idea, que bueno, estoy por cumplir 45 años, y que por qué no celebrarlo de una forma diferente. Entonces la idea fue que el 28 de diciembre, que es mi cumpleaños, voy a correr 45 kilómetros desde la Plaza 25 de Mayo hasta Península Soler, ida y vuelta. Mirá vos, qué va. Y bueno, y pensando, y esto que te decía de agradecer, me ocurrió hacerlo solidario, y siempre con la bruta de Lourdes, ¿no? Y por ahí, en esta oportunidad también agradecerle al padre Daniel Petelín, que en una época de mi vida me salvó, por así decirlo, de alguna forma, de un accidente muy grave cuando tenía 14 años, y él es una de las personas que iba todos los días a visitarme y a tirarme buenas energías. Así que también es un poco un agradecimiento para él. Perfecto. Aparte, Andrés, bajo el lema que está buenísimo, todos los sueños se hacen realidad. Entonces, también es un lema muy interesante para plasmarlo en esta prueba, ¿o no? Sí, es una frase que me regaló Luna, mi hija, hace algunos años, y la llevo conmigo siempre a todos lados porque me parece que es así, ¿no? Proponerte cosas. En este caso, yo soy un mediador, nada más. Si bien estoy entrenando mucho, me estoy preparando físicamente y demás, pero en realidad lo que hago es como juntar voluntades. Así que bueno, muy, muy, muy feliz por eso, y bueno, y como te decía, agradecido. Andrés, te pregunto, obviamente que es solidario y por eso se van a pedir donaciones. ¿Cómo se va a manejar eso teniendo en cuenta de acá a lo que va a ser la prueba? Bueno, la idea es que la gente pueda donar alimentos no perecederos, que como te decía, van a ser destinados a la Gruta de Lourdes. Y lo que pueden hacer es comunicarse conmigo. Perfecto. Al 154-131-941. Nosotros podemos pasar a retirar la mercadería, o se pueden acercar a la Estación de la Cultura miércoles, jueves y viernes a partir de las 4 de la tarde. Perfecto. Nosotros vamos a estar ahí. Así que ahí pueden llevar también, o comunicarse también a partir de las redes sociales, Facebook, Instagram, Andrés Finito Gauna, y ahí también nos podemos comunicar como para poder ir juntando. La idea es tratar de juntar en estos momentos tan complicados por ahí para todos, pero por ahí para las personas más vulnerables, que también la están pasando mal, juntar la mayor cantidad de alimentos no perecederos. Así que bueno, estamos en esa empresa. Vale. Y también invitamos a las empresas, a las instituciones que se quieran sumar, porque bueno, tenemos algunos gastos de logística, digamos, que bueno, que por ahí si nos pueden ayudar con eso también sería muy, muy importante. Perfecto, perfecto, Andrés. Y estás llegando a los 45, obviamente que tenemos tiempo para seguir entrenando, estamos llegando a los 45 kilómetros. Y tengo dos meses, estamos en esa. Mi entrenador es Julio González, y bueno, y lo primero que hice fue hablar con él y decirle, bueno, mira, se me ocurre esta idea loca de hacer esto, decime si llego. Y bueno, a partir de que me dijo que sí, bueno, después me fui a hablar con el padre Daniel para darle un marco de seriedad, un marco de responsabilidad por ahí, ¿no? Porque, digo, cuando se trata del otro también hay que ser responsable y... ¿no? Y en este caso que está el nombre de la Gruta de por medio, tratarlo con seriedad y responsabilidad. Así que bueno, sí, yo creo que Yo creo que vamos a llegar. No sé cómo vamos a llegar, pero vamos a llegar. Perfecto, perfecto. Andrés, la verdad que genial la iniciativa. Te agradezco mucho la comunicación. Seguramente vamos a estar hablando más cerca de la fecha, pero desde ya agradecerte lo de hoy, Andrés. Felicitaciones y contá con nosotros, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad que en este caso es muy importante el apoyo de los medios porque son los que nos pueden ayudar, aparte de las redes y demás, ¿no? Pero los medios son los que nos pueden dar una mano para que esto se divulgue, para que esto tome fuerza. Y quién te dice poder repetirlo el año que viene y de ahí en adelante. Claro. Así que bueno. Institucionalizarlo, ¿no? Está buenísimo, ¿eh? Sí, yo lo que digo es a la gente que la invito a que me acompañe en bicicleta, en moto, en auto, en lo que quiera. Un coquete, algunos kilómetros también, si me quiere acompañar. Uh-huh. No hay problema. Pero lo más importante es la donación, ¿no? Del alimento no perecedero. Perfecto. Así que bueno, la invitación está hecha. Y bueno, que se comunique nomás con nosotros y bueno, y ahí estamos. Perfecto, Andrés, te mando un fuerte abrazo, saludo a Panambí, bueno, y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Pablito, saludos para Mariana también. Sí, Panambí es parte importante del proyecto porque es toda la parte de logística y demás también que me están acompañando. Yo, como un montón de gente también, José Luis Almirón, que me está con la parte de prensa, también me está ayudando. Estancia Paraíso ya confirmó que nos va a estar ayudando, o sea, de a poco las empresas se van acercando, ya tengo donaciones de gente, así que nada, empezamos antes de ayer y ya tenemos un montón de cosas, así que bueno, tenemos esperanzas de que para el 28 de diciembre no me alcance la camioneta para cargar todo lo que juntemos. Seguro que eso va a pasar, Andrés, te mando un fuerte abrazo y contás con nosotros. Gracias, querido. Un abrazo grande. Perfecto. Qué linda charla. Es un amigo, Andrés Finito.